Hola mami, ¿cómo estás? Bueno, acá te grabo este mensaje para que me escuches con la música de Tito, el Bambino, que vos querías este tema, así que para vos, con todo mi amor, sos muy linda, estás preciosa como siempre, me gusta cuando me escuchás. Y bueno, decirte lo que siempre te digo, que sos todo para mí, sos mi bombón, mi diosa caribeña, mi Pocahontas, mi pequeña princesa, mi diosa egipcia, que te extraño, que te quiero mucho, que me gustas toda, con ese pelo al viento, con esos ojos tan hermosos, con esa boquita que me da muchas ganas de probar, de sentir tus labios, de abrazarte, de besarte, de tenerte, de estar algún día con vos en algún lugar, todo eso es maravilloso. Pensarlo, sería bueno si algún día se da, pero no importa. Simplemente con que podamos estar chateando ya me conformo. Espero que nunca me olvides, como así yo tampoco te olvido. Lo sabes muy bien que siempre a las noches estamos juntos a través del chat. Y bueno, sabes que sos lo más importante para mí. Sos una gran persona, la cual me interesa, me gusta mucho. ¿Y qué más te puedo decir? Lo que vos ya sabés, que me encantás, que me gustás toda, toda, toda, mi petit, y te quiero muchísimo. Te mando muchísimos besos, como siempre, después te grabo otras cosas más. Cuídate, mi amor, mi vida, mi princesa, diosa, otro beso.